saluda al pasar. Olas ardientes que quieren besar la playa. ¿En dónde estás tú? La playa. ¿En dónde estás tú? Sol tropical que acompaña al pasar a una gaviota que quiere posar sus alas, que invitan al mar. Sus alas que invitan al mar. La arena suave mece tu pelo. El sol calienta, tosta tu piel. La arena baña tu piel morena. Y esta acordeón suena para ti. Y este acordeón suena para ti.